Hola, bienvenidos a esta puesta al día semanal sobre nuestro grupo de Telegram, el de ChatGPT y ya, Edu. La idea es repasar un poco, para quienes quizás no han podido seguirlo todo, las conversaciones y los recursos más, bueno, más importantes de estos últimos días. Ha habido bastante movimiento, la verdad. Pues sí, exacto. Ha sido una semana muy interesante. Con mucho foco en cómo la inteligencia artificial, bueno, ya no es que esté llamando a la puerta de la educación, es que está entrando, ¿no? Y también, claro, hemos visto herramientas nuevas que podemos empezar a usar. Si te parece, analizamos lo más destacado. Perfecto, me parece genial. Porque sí que hubo como un hilo conductor, ¿verdad? Sobre la necesidad de adaptar la educación. Se movió bastante un resumen de una entrevista a Charles Fadell. Eso generó bastante conversación. ¿Cuál dirías tú que fue la idea central, la que más caló en el grupo? Pues mira, yo creo que lo más potente de Fadell, y eso se notó, es esa advertencia que hace. Dice que la IA ya no compite solo por nuestra atención, que ya es mucho, sino por la cognición. Suena un poco fuerte, ¿eh? Pero te empuja a repensar qué enseñamos realmente. La conclusión clave es la urgencia. La urgencia de centrarnos en habilidades que son genuinamente humanas. Pensamiento crítico, creatividad, la ética, por supuesto, y sobre todo la metacognición. Ese aprender a aprender que las máquinas, bueno, hoy por hoy no hacen. Sí, sí. Tiene todo el sentido esa urgencia que comentas. Y se vio además en los recursos que se compartieron. Había resúmenes del libro del propio Fadell, guías como el Plan Digital Docente, el volumen 2. Más allá de la lista, ¿hubo alguna sensación particular sobre estos materiales? Quizás sobre lo difícil que puede ser llevarlos al aula, ¿no? Justo eso. Porque, a ver, se valoró mucho la claridad estratégica de estos documentos, ¿sabes? El modelo Canvas Edu IA para usar la IA de forma responsable, por ejemplo. Pero claro, implícitamente estaba ahí la pregunta del millón. Vale, todo esto está muy bien, pero ¿cómo la aterrizamos? ¿Cómo lo llevamos a la realidad diaria de una clase con los recursos que tenemos, con los tiempos? Ese es el gran reto que, yo creo, está debajo de todas estas guías tan bien hechas. Entendido. Vale, pues pasando de la estrategia a lo más práctico, también hubo mucho movimiento con herramientas concretas. Mencionaste antes Google AI Studio. ¿Qué fue lo que llamó la atención de esta herramienta? Pues, principalmente su accesibilidad, diría yo, y la potencia que ofrece gratis. Te da herramientas multimedia bastante avanzadas. Genera imágenes con imagen 4, pasa texto a voz con buena calidad, incluso genera vídeo con IA. Y algo que se comentó bastante, el acceso a Gemini con un contexto de 1 millón de tokens por línea de comandos, para que nos entendamos. Eso significa que puede recordar, puede procesar cantidades enormes de texto. Imagina un libro entero, para tareas complejas. Es un salto importante frente a otras opciones que están más limitadas. Hombre, eso sí que es potencia, la verdad. También se presentó Etimo Explora, ¿no? Una idea bastante original de usar un chatbot en clase para explorar el origen de las palabras. Y vimos que Brisk, esa ayuda para escribir con IA, llegaba a Microsoft. ¿Refleja esto la velocidad con la que aparecen y cambian estas cosas? Totalmente. Y fíjate, se lee también con la conversación sobre la herramienta de Google para aprender idiomas, la de Little Language Lessons. Se recordó que, bueno, que ya se había compartido hace tiempo y que sigue en pruebas en Google Labs. Ilustra perfectamente este ciclo. Vemos una herramienta, la probamos, a lo mejor mejora, a lo mejor desaparece. Es un ecosistema muy, muy vivo y cambiante. Y hablando de cómo funcionan por dentro, eso nos llevó a un debate un poco más profundo, casi filosófico, diría yo, sobre los LLM, los grandes modelos de lenguaje, que son la base de ChatGPT y similares. Efectivamente. Fue una conversación muy interesante, ¿eh? Contrastando cómo operan estos LLMs con sus redes neuronales, los transformers, sus procesos de inferencia basados en patrones, en pesos fijos después de entrenar, comparándolo, digo, con la plasticidad del cerebro humano, que sí razona de otra manera, que adapta sus conexiones constantemente. Es una diferencia, bueno, fundamental. Pero entonces, ¿son solo calculadoras de palabras súper sofisticadas o...? Ahí está el quid de la cuestión. Porque se mencionó un estudio de Anthropic que sugiere, bueno, que quizás hay algo más. Le pidieron a un LLM que escribiera poesía y detectaron patrones internos que parecían, como una especie de planificación previa, no solo predecir la siguiente palabra. Esto, claro, desafía un poco la idea simplista de que son solo cajas negras y abre preguntas sobre si tienen capacidades emergentes. Fascinante, la verdad. Me gustó también la analogía que se compartió de Jean Moliner. Usar bien ChatGPT requiere calibrarlo, ajustarlo a la tarea. Como elegir las zapatillas adecuadas para correr una maratón, decía. No vale de cualquier manera. Y, por cierto, también surgió interés en el libro IA y Educación de Carlos Magro a raíz de una recomendación. Esa analogía es clave, sí. Y todo este debate sobre la naturaleza interna de los LLMs conecta directamente con lo que decía Fadel al principio, ¿no? Si no estamos del todo seguros de hasta dónde pueden llegar estas IAs, ¿cómo definimos y protegemos eso que es únicamente humano? Se complica la cosa. Muy bien resumido. La verdad es que ha sido una semana intensa en el grupo ChatGPT IA Edu. Desde repensar la estrategia educativa global, hasta probar herramientas muy concretas y debatir sobre la esencia misma de la inteligencia artificial. Mucha tela. Sin duda. La conversación refleja el dinamismo y la profundidad con la que la comunidad está abordando estos temas tan complejos y que cambian tan rápido. Como siempre decimos, lo mejor es que quien quiera profundizar, pues que explore los enlaces y los documentos directamente en el grupo de Telegram. Ahí está todo. Y bueno, nos despedimos con una idea para darle una vuelta, que surge un poco de todo esto que hemos hablado. Si nuestra tarea en educación es potenciar lo humano frente a la IA, como sugiere Fadel, pero la propia definición de qué puede hacer la IA es un blanco móvil, con estos debates sobre si planifican, si razonan de alguna manera, ¿no se vuelve nuestra tarea todavía más compleja y a la vez más urgente? Ahí lo dejamos, para seguir pensando. Hasta la próxima exploración.